todos y todas. Yo soy Erika Salazar, la hija de María del Ángel en París, y bueno, esto es lo que tengo para decir. No quiero redundar en todo lo que dijeron anteriormente abogados, militantes y compañeros con respecto a lo que se conmemora hoy, pero me parece importante destacar el hecho de que hoy, 3 de mayo, a un año de la muerte de mi madre, pueden verme y puedo verme yo acá parada hablando desde el lugar de hija, con ustedes cara a cara. Siento que esta oportunidad de posicionarme como hija es única. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cómo reaccionar frente a estos casos. Fue todo muy nuevo y doloroso, e implicó un giro trascendental en mi vida. Es entendible que toda la lucha que vinimos dando hasta ahora, mi familia y yo, fue fría y metódica. Porque cuando se trata de estar frente a una cámara relatando los sucesos que ni yo hasta el día de hoy puedo procesar, cuando tenés que reunirte y organizarte con tu equipo, pensar e implementar medidas de lucha, cuando se trata de negociar con todo este sistema burócrata, no hay tiempo para llorar, reírse, gritar o incluso desquiciarse. Frente a este sistema y a estas personas no se puede recaer en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es peligrosa. Justamente el estado de vulnerabilidad en el que estaba mi madre ese día fue usado en su contra para justificar la violencia que aplicaron posteriormente a su muerte, estipulando que estaba demente e incluso tirándola esquizofrénica, manchando su nombre y poniendo en duda si era apta como para ejercer su profesión, cargando una supuesta enfermedad nerviosa. En fin, si resistirse en este tipo de situaciones violentas, como la que estaba mi madre ese día, si resistirse al abuso policial implica estar demente o desquiciada, entonces por favor medíquenme, porque no creo que nadie hubiera hecho otra cosa más que gritar, pedir auxilio e incluso subirse a cualquier auto que pasase en ese momento. Este cuadro de vulnerabilidad e impotencia en el que estaba mi madre, indefensa, fue usado en su contra. Pero hoy siento la confianza de demostrar toda la impotencia que... Así que solo voy a decir que hoy no quiero que me vean como querellante, quiero que me vean como hija. Y bueno, como hija hasta el día de hoy sigo esperando que mi madre sea quien me levante por las mañanas. Hasta el día de hoy sigo esperando que sea mi madre quien me reciba en casa. Hasta el día de hoy sigo esperando un abrazo suyo o cualquier tipo de cariño que sea de su parte. Pero sobre todo, hasta el día de hoy extraño muchísimo tener que ayudarla con sus cosas de trabajo. Ella siempre me pedía que la ayudase a preparar sus clases y nos quedábamos hasta la madrugada haciendo manualidades y dibujos para los chicos. En su momento no me traía mucho porque las manualidades y los chicos chiquitos justamente no son mi fuerte. Pero ahora sé que nunca más voy a poder recuperar esos momentos íntimos que solo mi mamá y yo compartíamos. Si bien la vida de mi madre pasaba mucho por la docencia, nunca voy a recordar a otra persona que no sea ella transmitiendo una pasión única e irrepetible para con lo que ejercía. No cualquiera tiene la facilidad y el compromiso que solía tener mi madre en su trabajo. Y ahora yo me pregunto, ¿quién explica a los alumnos el por qué su maestra ya no va a poder volver a leerles un cuento? Los responsables, claramente, hasta el día de hoy, se daban la tarea. Gracias a ellos, los alumnos se quedaron sin su maestra, sin la hora de cuento, y yo me quedé sin mi madre, sin explicación alguna. A mí me quitaron a mi madre, pero a mi madre le quitaron todo, quitándole la vida, aniquilando todos los proyectos y sueños que tenía por delante. A mi mamá le quedaba toda una vida por seguir recorriendo, y mejor siguiera junto a mí. Yo sé que ella sí lo quería. Y no solo eso, sino que se encargaron principalmente los medios de tergiversar lo que ella era. Hasta el día de hoy, ella sigue siendo la culpable de lo que le pasó. Aún desde la tumba, ella sigue siendo la demente, la inestable, la única responsable. Y los responsables directos a aquellos que siguen vivos y gozan de su libertad están felices de esta suerte. Que no es casualidad, no es casualidad en este sistema, que este sistema los ampare, no es casualidad la impunidad con la que se manejan, no es casualidad que los violentados pasen a ser los violentos. Nada de esto es casualidad. No es casualidad que el fiscal Chapapietra haya perdido la ropa de mi mamá. No es que no haya confiscado los celulares de los policías involucrados a tiempo. No es casualidad que se hayan borrado las grabaciones que captaron las cámaras ese día. No es casualidad que la primera autopsia haya afirmado que murió por causas naturales. No es casualidad que el instituto médico haya contribuido a todo este montaje. No es casualidad que la fiscal Bartocci esté preparando sus declaraciones a la prensa a favor de la policía, para que la causa derive en un archivamiento, como de tantas otras que archivó, y no es casualidad que el gobernador haya dicho que no se había ejercido violencia alguna sobre mi madre. Todo este engranaje compuesto por funcionarios, burócratas y fascistas. fascistas cuyo lance firme es la complicidad que tienen entre ellos, que, y hasta el día de hoy mi mamá sigue siendo la víctima, aún muerta. Por último, ni siquiera quiero hablar de lo que significa para la familia y amigos que el nombre de nuestra querida hermana, tía, madre y compañera siga siendo hasta el día de hoy asociada al nombre de una enferma. A costa del nombre de los policías que la mataron, ni siquiera aparezca en primera plana. Por último, ya llegando al final, quisiera apelar a la sensibilidad, si es que tiene, de aquellos que se mostraron indiferentes al declarar las causas de muerte de mi madre. Quiero apelar a Bartocci, Chapapietra, Kubernik y Cadierno, protagonistas célebres de aquellas conferencias de prensa por demás extensivas, donde aprovecharon la oportunidad de defenestrar a mi madre en todo sentido, como mujer, como docente, como madre. Y por si fuera poco, alegando que la pobre policía necesitaba contención. ¿Qué dirían ustedes si un día se enteran de que su madre murió en una comisaría? ¿Qué dirían ustedes si se enteran de que su madre murió esposada y golpeada en un cuarto oscuro en manos de 5 policías? ¿Qué dirían ustedes si a su madre ya muerta se la debiera sacar del cementerio para que se le aplique una segunda autopsia porque la primera no respondió sus dudas? ¿Ustedes considerarían aquel supuesto escenario protagonizado por sus madres como un escenario natural donde se podría haber dado lugar a una muerte natural? Claramente, esta gente en su vida entera se pondría en mi lugar. No pueden ni pensarlo, no los culpo. Yo tampoco lo hubiese pensado. Pero tanto le cuesta a la gente ponerse en mi lugar por un segundo antes de decir cualquier barrabasada para con mi mamá, conmigo y mi familia. Pero no importa, porque sé que hay gente que verdaderamente me apoya y que por lo menos yo no descanso ni voy a descansar un solo día hasta que aquellos que me fueron responsables, partícipes y cómplices resuman su sanción, castigo y estrecho bien merecidos. Basta de impunidad. Finalizando, quiero volver a decir que ahora todos sabemos que mi mamá no murió producto de un paro cardiorrespiratorio, sino que murió por asfixia posicional, o como a mí me sirve más, producto de la tortura a la que fue sometida por parte de la policía. Hoy no tengo más escrúpulos en decir lo que me estuve aguantando un tiempo en decir y lo que ya se sabe. A María de los Ángeles la mató la policía. A mi mamá la mató la policía. ¡Bravo!